Sí. Que me toca, Rubén, sí. Bueno, bueno, ejercicio de memoria total, porque tengo un vago recuerdo de lo que pasó ayer. No sé si fue la cena. En realidad lo que hicimos fue intentar trasladar esta ensalada de gráficos a un diagnóstico DAFO. De alguna manera las ideas básicas se han transferido a este sistema, ¿no? Quizás sea aquí es más gráficamente, hay cuestiones que aquí aparecían muy, muy hilvanadas, igual aquí, pues bueno, aparecen repetidas precisamente por esa conexión, pero creo que están. Antes de nada, no nos gustaba mucho lo de DAFO y entendíamos que echábamos en falta otra caja de estas, a la que podíamos llamar ausencias, ¿no? Era eso. No solo debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas, nos salían muchas cosas que no sabíamos dónde encajar y que de repente categorizábamos como ausencias. Y eso también pensábamos que era muy importante, dejarlo por lo menos marcado. Poníamos en cuestión incluso el término o la categoría de debilidades, vinculándola un poco a las dificultades, más que otra cosa. O sea, no es tanto las debilidades que mostramos, sino las dificultades que encontramos a veces, ¿no? Que hay una relación muy, muy clara, ¿no? Entre ellas. Bueno, leo un poco para ser ágil y rápido. En las debilidades, pues la dificultad de compartir ideas de partida, ¿no? Cada uno estamos con lo nuestro y enseguida, bueno, hay una barrera, ¿no? Siempre hay que salvar. Eso es siempre una dificultad, ¿no? Los puntos de interés diferentes que tenemos sobre las cosas, ¿no? Puede ser una dificultad para compartir. Encontrábamos como dificultad el entender la idea del lugar común, o sea, por lo menos identificar ese lugar común donde podemos cruzar nuestras ideas y tal. Eso a veces cuesta. Más cosas, como dificultad, poner en las relaciones con la institución, ¿no? Encontrar los marcos adecuados para nuestro trabajo, ya sean subvenciones, en convocatorias, en dónde encaja nuestro proyecto, ¿no? En qué marco de la posibilidad institucional encaja lo que nosotros hacemos. Eso a veces es una dificultad. El tiempo aparece en todas las categorías, ¿no? Porque el tiempo puede ser una dificultad. De hecho, los tiempos administrativos, que es una cosa que hablábamos aquí, dedicamos bastante tiempo a los tiempos administrativos, los tiempos de la administración, son una dificultad para nuestro trabajo, muchas veces, ¿no? Pero el tiempo también puede ser una amenaza, vinculado a esta necesidad urgente de sacar adelante el proyecto. Lo entendíamos como amenaza. Sí, perdón. El tiempo puede ser también una fortaleza. O sea, controlar el tiempo de nuestras producciones artísticas puede ser una fortaleza de nuestro trabajo, si realmente encontramos el tiempo adecuado a todas las fases que conforman esa producción cultural, ¿no? Y desde luego, si es una desde luego el tiempo será una fortaleza, una oportunidad en ese caso, ¿no? Una oportunidad de transmisión, etcétera. Estabilidad e inestabilidad aparece como amenaza y también como fortaleza. Pensando muy en positivo, hacíamos ese viaje quizás muy manido de que la precariedad puede ser una oportunidad, ¿no? Sí, es cierto que esto es una discusión muy cabrona, pero también vamos a pensar que puede ser también, ¿no? Más cosas. Bueno, metidos en las dinámicas de las políticas culturales, sí, salía una idea interesante, que era que en el proceso de creación también creamos seres políticos. Esto de seres políticos también nos llevó un tiempo aislarlo, porque nos referíamos con ello a formación de criterio, a formación de espíritu crítico, esas cosas que están vinculadas estrictamente a la creación artística. Sí o sí, ¿no? Digamos, ¿no? Y como fortaleza, pues pues que mira, trabajamos con el deseo, es una cosa impepinable y tenemos a favor siempre, ¿no? La potencia de creación de pensamiento, lo que hacemos, la producción cultural, nuestras producciones artísticas, producen pensamiento, ¿no? O sea, esa ya no, yo creo que ya no cabe esa separación entre pensamiento y acción, ¿no? Esa especie de dualidad como que es revisable, ahora más que nunca también, ¿no? En fin, compañeros de mesa, no sé si me dejo algo, estoy un poco... otra cosa interesante relativa a la terminología, léxico y tal, en lo que son las relaciones con la institución y en las políticas culturales, ¿no? La terminología de las cosas también. Lo encontramos como amenaza. O sea, a veces hablamos de estructura y hablamos de institución como si fuera lo mismo, hablamos de proyecto, hablamos de cosas que igual hay que empezar a afinar, ¿no? Porque sí, las palabras son una trampa a veces también, ¿no? Y eso también nos lleva a confusiones y tal. Y oye, no sé, creo que ya... Vale, sí, justo aquí, nos movemos justo aquí al lado. Chicas, ¿me vais a ayudar? Porque yo vengo de la misa del IPI y después de la misa igual estoy un poco en Saturno, me parece que estábamos hoy. Pues nada, que ayer hablamos un poco, bueno, nuestro grupo sigue sin las pautas estas de las chuletas. Ayer empezamos con lo particular y terminamos con lo común, buscando un poco dónde estaba lo común. En lo común vimos la sociedad civil y el sector de la danza y lo que vimos como necesidad es una mudanza de la mirada. Esta es frase de Lucía que nos la vamos a apoderar. En la mudanza de la mirada, para que esto pueda pasar, entendimos que necesitamos confianza, generosidad, coherencia y vencer los miedos. La crisis, el momento, lo que nos pide es transformar el qué para el qué. Y este para qué, tenemos muy claro que lo queremos para que la danza sea un área del conocimiento, del lenguaje artístico, y las políticas educacionales y culturales participativas y porque queremos reorganizar las prácticas de la gestión en danza. Todo esto vinculado a una idea de sostenibilidad que tiene que ver con otras formas de prácticas en la sociedad y otras relaciones entre la sociedad y el gobierno. No queremos hablar de nuevas formas, sino de otras formas. Como veis, no sé si es una cuestión mía o es que la Lipia esta mañana con la misa me ha descolocado, pero seguimos siendo muy, muy sintéticas y muy, muy concretas. Chicas, ayudarme porque... Pues mira, nos damos media vuelta y Loren y Nani... Bueno, entonces, nosotros lo que hicimos a partir de lo que era el DAFO, hicimos como una estructura a partir de colores que se iban entrecruzando cuatro puntos, ¿no? Que eran la relación con lo social, las políticas culturales, la reflexión desde el propio medio y características intrínsecas de la danza. Entonces, a partir de esta organización por colores que sacamos del DAFO, que como podéis ver se van cruzando de una a otra, aquí pasamos a localizar este tipo de estructura dentro de lo que eran, siguiendo un poco los patrones que habíais marcado. Entonces, dentro de los recursos fuimos viendo las diferentes cuestiones que veíamos como tangibles e intangibles, que algunas se repetían. Por ejemplo, en la financiación la situábamos como dentro de la danza, las políticas culturales, también con la relación con lo social. Luego también cuestiones de archivos, la gestión. Luego también hablábamos como recurso la importancia del cuerpo, ¿no? Qué tipo de discursos se pueden y de trabajo se puede hacer a partir de ahí, que claro, en la danza pues muy importante. Y luego también, bueno, Ya luego, si queréis, viendo un poco la estructura por colores, quizás sería lo más fácil. Y luego, aparte, en lo que nos focalizamos mucho en la relación con los recursos, era la cuestión de la educación. O sea, como la educación era un punto que era transversal a todo, ¿no? Un poco tanto, o sea, como la educación de formación de los gestores, como la propia danza, ¿no? La relación con el público, estuvimos hablando también mucho de los públicos, ¿no? Cómo compartir públicos, cómo crear nuevos públicos, cómo trabajar el público. Y también era interesante respecto a las conferencias, alguna que hubo ayer, luego pensando esta idea de que el público ya no es público tal como era antes, ¿no? Sino que ya hay un punto en el que se entrecruza tanto público como con creador. Y luego ya hicimos un sociograma, que un poco se estructuró sobre una reflexión sobre el propio sector de la danza y en el que íbamos trabajando lo que eran pues diferentes puntos en relación también con la ciudadanía y con el Estado, ¿no? Sí, estamos en ello todavía. Si queréis añadir, que tampoco me acuerdo mucho más, la verdad. Pues la mesa 5, Adolfo. Bueno, nosotros nos dedicamos a la producción efímera, así que no tenemos ningún registro documental, salvo lo poco que ya noté. Bueno, aún así, yo creo que el debate fue productivo, por lo menos a mí me hizo recordar muchas de las problemáticas que tenemos también en el mundo de la academia y de la universidad, y que son las mismas, algunas de ellas que se repiten aquí, ¿no? Solo por mencionar brevemente, ¿no? Tres de las cuestiones que aparecieron en torno a todo este debate sobre la sostenibilidad. Voy a ir despacio, que ayer iba muy deprisa. Uno era esta idea de, bueno, apareció pues la figura de la red, ¿no? Como forma de organización y de asociación dentro del mundo de la danza. Entonces se cuestionó que quizás se estaba convirtiendo en la forma de asociación hegemónica, pero que mostraba ciertas ambivalencias porque, a pesar de sus potencialidades, en algunas ocasiones podía tender a homogeneizar aquello que había dentro de la red, ¿no? A costa de ignorar a lo que quedara fuera de ella. Entonces, bueno, ver si esto era una buena estrategia de asociación que podría ser sostenible. Una segunda cuestión nos hizo aparecer la relación de los espacios, los teatros, con la sostenibilidad. Entonces, cómo la sostenibilidad de las compañías se hacía a costa de subvencionar a los primeros. Entonces, ahí, es decir, solo a costa de subvencionar una red de teatros que te ofrecen un espacio, es como las compañías son sostenibles, ¿no? Y entonces ahí pues planteábamos esta idea de que quizá la sostenibilidad entre las compañías de las obras exige unos difíciles equilibrios con otros agentes. Y un tercer punto, que fue el que donde cristalizó al final el debate y donde queríamos discutir esta mañana, tenía que ver con apareció cuando surgió la diferencia entre el valor que tienen las obras del repertorio, por ejemplo, en Colombia, que lo planteaba Juliana, y en España, cuando Marc hablaba de ello. Juliana contaba cómo su compañía, para su compañía es muy importante el repertorio que ya tienen de obras, ¿no? Y entonces la representación a lo largo de los años de estas obras. Marc contaba, en cambio, el caso de España, donde la única manera de obtener financiación es para la producción de las obras. Lo contaba Marc, lo contaba Gilles también. Entonces, la obra del repertorio que ya tienes es muy difícil sacarla adelante. Marc contaba además cómo en muchas ocasiones una obra que se acaba de producir y que está que está desarrollándose al principio, pues cometes muchos errores. Y esto en ocasiones la crítica no la deja evolucionar, ¿no? Esto nos tenía muchas resonancias con esa idea del software libre, donde él nunca está acabado. Y a pesar de que no está acabado, es un producto que sin embargo tiene valor, ¿no? Se reconoce el error o el fallo como un momento legítimo. Es decir, puede fallar porque las cosas están en continua evolución. Entonces ahí nos hizo cristalizar el debate en torno a cuál es en torno a la generación de espacios para el error dentro de la danza. Espacios donde uno puede representar algo que puede fallar, que no está acabado y que sin embargo tiene valor. Tiene valor por ese momento que genera, ¿no? Por la capacidad de, ¿no?, de crear colectivos en torno a la obra. Entonces, como lo que queríamos discutir esta mañana era cuál es la relación entre, o sea, cómo se podrían generar estrategias de sostenibilidad en torno a esos espacios donde el error, el fallo, el proceso está legitimado, ¿no? Y bueno, a eso nos queríamos dedicar ahora. Bueno, pues. También creo que nos dimos cuenta que hablando de sostenibilidad es muy diferente la situación en Ecuador, en Colombia o en Suiza o en España. Entonces hay diferentes niveles también y diferentes actos o cosas que hay que hacer para hacer una cosa sostenible. También no sabemos muy bien qué producir y al final pensamos a lo mejor hacer cada uno un modelo de lo que sería una situación sostenible para la danza nuestra, basada en nuestra experiencia. O hacerlo al revés, o sea, yo hago una para ti, tú una para mí, no sé. Estamos un poco, yo creo que tenemos que hablar un poco de qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, y es una cosa que yo imaginaba, que de repente digo, bueno, pues yo te voy a hacer una proposición de lo que a mí me parece que va a ser sostenible para ti y tú me puedes hacer una proposición para mí, para un poco tener una postura distinta. Pero en el fondo es difícil porque las realidades, o sea, la sostenibilidad de Ecuador no tiene que ver con las cuestiones que tenemos en Suiza. O sea, estamos en diferentes momentos históricos. Entonces, y se ve que, por ejemplo, pues ayer nos damos cuenta que, por ejemplo, en Ecuador, pues por lo visto hacen todo lo que pueden para bailar como sea. En cambio, en Colombia ya tienen más exigencias a nivel de que no bailan si los bailarines están pagados. O sea, ya es un nivel siguiente porque imagino que lo hacen porque ya lo pueden empezar a exigir. Y nosotros pues también tenemos otro tipo de exigencias, ¿no? Muy bien, pues otra vez media vuelta, ¿no? Y nos ponemos en la mesa 1. ¿Es la mesa 1? Bueno, pues nosotros o nosotras no hicimos papelitos tampoco y finalmente nos propusimos hacer por lo menos un DAFO para poder rellenar la casilla que nos hacía ilusión, aunque lo hemos hecho con lápiz, como podéis ver. Nos costó, igual que en la mesa de Fito, ciertas cosas de cuadrar porque nos faltaban casillas, también encontrábamos algunas ausencias. Y lo que sí que establecimos un poco desde el principio era como debilidades y fortalezas como algo interno nuestro, de nuestra organización o de nuestro común, y amenazas y oportunidades como algo que nos viene de fuera, algo externo. Eso fue una aportación del moderador. Entonces, a partir de ahí, como debilidades, sí que salieron más cosas de las que apuntamos al principio. Como debilidades, las estructuras organizativas y creativas débiles, la falta que se hace a la dignidad o que nosotros mismos, a veces asumiendo cuestiones que no deberíamos de asumir, nos hacemos a nosotros mismos, falta de dignidad, autoexplotación, sobrecarga de funciones del artista, el hombre o la mujer orquesta, la falta de mediación entre el artista y la sociedad y la falta de continuidad de la obra. Esto en relación con otras amenazas externas que vienen dadas por los tiempos estos administrativos o institucionales. Fortalezas en interior. Como fortaleza señalamos el comunicar aquí y ahora, que esto sí que nombrar cuál es la realidad, en qué momento estamos, en qué situación estamos, con respecto a nosotros y con relación a los demás. El hecho artístico da posibilidades de vinculación con la sociedad Aquí poníamos aquello que hablábamos de los círculos concéntricos, de esas diferencias de nivel entre relaciones de la comunidad con el hecho artístico, con el agente artístico, dependiendo del deseo, de la voluntad de cada persona y en cada momento. Luego, externo, como amenazas, la financiación mayoritariamente pública. El hecho de confundir financiación con prescripción, que esto me parecía muy interesante, nos ha parecido interesante, el intrusismo, el amateurismo, que además a veces confundimos con la emergencia, ¿no? como si fuera lo mismo cuando francamente no lo es o no lo debería de ser. Los equipamientos no adaptados y no sostenibles. Los sistemas orientados al objeto artístico y al consumo, la falta de cauces jurídicos y de normalización, que un poco es también que habéis dicho, Fito, en vuestra mesa. A veces creemos que nos estamos entendiendo con la institución y realmente estamos hablando con las mismas palabras de cosas diferentes. La falta de transparencia de las administraciones y de todo el sector. También nosotros tenemos una inercia muy grande de no hablar de lo que lo obviamos, ¿no? de cosas que deberíamos de hablar. Y por último, como oportunidades, la singularidad del acto creativo frente a la multicopia y al producto seriado. La sensibilización de la sociedad hacia modelos participativos en relación también con el cambio de paradigma cultural de públicos a comunidades, la expectativa y el deseo de interactuar, esto como manifestación de un deseo profundo, personal y colectivo, receptividad para plantear otros valores no económicos para la cultura, y creo que en eso estamos aquí, y las nuevas tecnologías que permiten nuevas maneras de organizar, no solo de plantear el acto artístico, sino también de generar estructura o comunidad o lo que sea. Intrusismo. Pues en el sentido de que haya de director de un centro dramático un señor que venga de las finanzas, ¿no? Pero a veces confundimos, por ejemplo, que un emergente, alguien que empieza, da igual que sea joven, casi me meto, que sea joven o que sea mayor, pero alguien que empieza en un sector de las artes escénicas o cualquier otro, no es lo mismo que un señor que ya tiene una trayectoria o una señora clarísima. O sea, ahora mismo, por ejemplo, las artes visuales, hay un centro de arte y territorio en Aragón, el Beulas, que han despedido a la fundadora y a la que ha mantenido el centro, la línea, durante 14 años y han puesto a un director de circo, yo que me sé, alguien que dirigió un centro dramático, fíjate, que eso no lo sabía yo. Alguien que había dirigido un centro dramático y de repente está dirigiendo un centro de arte, espero que no se lo cargue, pero puede ser. Bueno, la siguiente mesa, que era la José, ¿no? Bueno, a ver, esta gente se ha dedicado a saltarse las casillas y tenía muchas ganas de poder contar las cosas un poco pues con las incógnitas que también tienen. Entonces han usado, lo que estuvieron saliendo todo el rato fueron metáforas biológicas con respecto, o sea, la relación al orgánico y también a los cuerpos células, ¿no? Y en realidad esto es un plano, pero podía ser un óvalo, una cápsula o algo así, ¿no? O sea, el abrir ventanas en las mónadas era el ser conscientes de que las mónadas tienen ventanas, que son las zonas azules estas, y son los puntos de toque con las oportunidades del entorno, le fue muy importante, ¿eh? Fueron rellenando toda la zona azul. Las fuerzas están en el centro, tiene forma de 5 vértices más o menos por cabeza, manos y patas y la zona intermedia, ¿no? Es un organismo, o sea, como idea, es decir, que tanto va a los cuerpos individuales o singulares más bien, ¿no? Como a cualquier tipo de cuerpo que queramos crear, ¿no? También las comunidades son cuerpos, aunque sean más difusos, en fin. Entonces, os lo voy a ir leyendo para que veáis las palabras con las que estuvieron jugando. A ver, la fuerza expansiva del interior hacia el exterior es la creatividad superviviente y ahí es donde se encuentran con la supervivencia del ecosistema. Bueno, pues de lo que se está hablando de un nuevo paradigma, de una nueva mirada, ¿no? Y esa nueva mirada está comprendida eso, desde las metáforas de la sostenibilidad ecológica, lo de la sostenibilidad, es algo, o sea, por supuesto el lenguaje nos es insuficiente, ¿vale? Quedaros con la intención proyectiva. Entonces, esa sostenibilidad ecológica tiene como 3 patas mínimas, así de señaladas. La ambiental, la social y la económica en el sentido del oikos, del buen vivir, una buena vida, ¿no? Y de una buena vida. El oikos, todo esto tiene también que ver con los tiempos y la gestión del vivir y el habitar bien. Lo del descanso es fundamental, los tiempos del descanso y de las atenciones, o sea, darnos los tiempos para las distintas atenciones, tanto las de alerta como las de descanso y como las de relación. A ver, la zona esta así del pétalo de alrededor, que en realidad es más bien una cosa tipo ectoplasma, ¿no? Serían las amenazas. Y las amenazas tenemos los niveles de frustración como gradiente, la lógica de la clausura economicista, el susto de pasar de la precariedad a la miseria a través de los miedos a lo desconocido y bueno, de los otros 3 miedos o 4 que hay ahí funcionando, y la percepción individualizante de consumidores, la autoría como dispositivo de captura de la realidad a través del yo. ¿Y qué más? Bueno, así, amenazas señaladas esas. Con respecto a las fuerzas, que son las que van de dentro hacia afuera, se habló de cohesión, corresponsabilidad, de la comprensión del grupo sector y la riqueza de la colectividad. Otra vez volvemos al tema del lenguaje, ¿no? Porque lo de responsabilidad directamente nos lanza otra vez a la culpa, ¿no? O sea, hay un campo semántico asociado a la responsabilidad que tiene que ver con la culpa que igual hay que limar. O sea, que todos estos conceptos en realidad tenemos que trabajar bien con ellos antes de ponérnoslos a funcionar del todo. Con respecto a lo de los consumidores, un nodo de relación hacia el resto del campo de fenomenalidad que podamos ir encontrándonos, porque todo esto trabaja en la incertidumbre, por supuesto, ¿no? Y es la resignificación de la propiedad y el uso. Y entonces ahí el concepto de abastecimiento nos parece interesante en vez del de consumo. Luego, otro punto de enlace para saltar para saltarnos la barrera de las amenazas, atender cada vez más fino a las posibilidades de la cultura libre. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la cultura libre? Porque directamente nos ponen 4 o 5 líneas de deambulaje que igual deberíamos ir ya señalando por dónde va, qué campo van a abrir, ¿no? ¿Qué cacho van a horadar de lo que hay, de lo que no conocemos? Y claro, ahí nos topamos con los demonios y los ángeles interiores y otra vez volvemos al miedo. En fin, con respecto a las debilidades, que son eso, las membranas osmóticas son táctiles y lo que se proponía era viajar en la dirección de nuestros miedos, o sea, la torsión de la amenaza en la oportunidad, pero que todo eso, claro, supone afinar muy bien cuáles son los miedos y irnos dando ejemplos, ¿no?, de ir generando las habilidades de torsión, ¿no?, de tanto del cuando te vienen, colocarte en posición y poder hacer la finta, ¿no? Eso en realidad es algo que se aprende, que tenemos que ir poco a poco, ¿ya? Vale. Bueno, más o menos los conceptos, los factores y dimensiones así eran tiempo, compromiso y la forma que nos demos. Y luego hay tres o cuatro cosas más, pero que, bueno, si luego hacemos una apuesta final, bien. Hay definiciones de dos cosas que sí recogimos, que había dos definiciones distintas de cultura y una de belleza. Digo que como a lo mejor no sirve para algo, pues... La cultura como desparramar afecto en el territorio, es decir, en relación con el cuidado, y como construcción de futuro, ¿no? Esa comprensión de la cultura así también, y de la belleza, evidenciar la profunda interrelacionalidad de las cosas, ¿no?, y que es intensa, que a lo mejor también nos sirve algo, o yo qué sé. Yeah. Gracias. Hombre, si falta algo ya, es la hostia. Vale, vamos a la última mesa, creo que era Nico, ¿no? Bueno, voy a intentar hacerlo rápido y esquemático porque así nos ponemos un poco, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos conversando sobre algunas cuestiones que nos parecían claves sobre la situación actual. Destacar primero en la fase de diagnóstico, hicimos los gráficos muy pequeñitos, después mírenlo con más atención. Que de alguna manera, obviamente, la situación de crisis, ¿no?, como condicionante clave de la coyuntura, que redefine la relación entre Estado, mercado y las escenas independientes y de los proyectos. Entonces nos parecía, bueno, se partía de un análisis muy crítico de cómo había funcionado la forma Estado en relación a las políticas culturales, destacando fundamentalmente, o se destacaba, de que tres cuartas partes de los presupuestos, de los gastos, de la energía que circula en torno a la forma Estado, tal y como está actualmente, se destinaba a dinámicas burocráticas, dinámicas grises de la gestión, muy alejadas de lo que son las dinámicas creativas o vinculadas a los proyectos. Obviamente la relación entre el Estado y las escenas independientes y los proyectos se veía de una manera muy crítica, como una relación jerarquizada, dependiente, y también la relación entre el mercado, digamos, lo que son las dinámicas de mercado y las escenas independientes y los proyectos, siempre como una relación mercantilizada, subalternizada y competitiva. Entonces se ponía en atención la emergencia de, que es parte también, yo creo, de la época y de una urgencia, por pensarlo así, el papel o la emergencia de las comunidades y los públicos como factor clave en relación a las escenas independientes y los proyectos, ¿vale? Esto en cuanto a la fase de diagnóstico. Después nos centramos fundamentalmente en la cuestión de la precariedad. Era muy interesante por la composición del grupo. Yo creo que en general el encuentro nos puede permitir pensar bastante sobre eso, la relación de cómo se percibe, cómo se habita el estar en crisis en Europa y en la situación latinoamericana, ¿no? Los compañeros que venían de Chile o de Uruguay destacaban que de alguna manera hay una larga experiencia de habitar la crisis en esos países y que eso ha permitido desarrollar una serie de aprendizajes, una serie de saberes y de herramientas que son muy útiles tenerlos en cuenta para la situación actual o esta situación, digamos, de vértigo, de pánico que se está viviendo un poco en Europa ante la situación actual. Estuvimos problematizando mucho la cuestión de la precariedad, porque se señalaba de que, digamos, la precariedad, cómo pensar la creación sin Estado, ¿sí? Pensarla, cómo imaginar una producción cultural sin Estado. Y entonces, trabajamos mucho sobre y discutimos mucho sobre la ambivalencia de la precariedad, ¿no? Había gente que, un poco en relación a lo que se hablaba, que es un tema que se ha hablado mucho en el ámbito de la producción cultural, señalando, digamos, la parte, si se quiere, positiva, si se puede destacar algo, en cuanto a que forzaba una mayor creatividad, una mayor cooperación, al reto de fortalecer las dinámicas de autonomía y de independencia. Algunos señalábamos que eso no es la palabra precariedad, sino que en todo caso tiene que ver con cómo uno puede de algún modo autogobernar la flexibilidad o la incertidumbre. Cuando esa flexibilidad y esa incertidumbre son heterogobernadas, es decir, son gobernadas o forzadas por el afuera, la precariedad pierde todo su lado positivo y se transforma en un empobrecimiento de la experiencia, de la vida y por lo tanto también de la creación. Bueno, básicamente el paradigma que creo que conocemos todos o que estamos intentando situarnos en eso, que era de la competencia a la cooperación, un poco forzado por la coyuntura, pero se señalaba de que más allá de que el lema nos guste y que de alguna manera lo estemos habitando, supone, y eso sí que invita a una discusión muy seria, una disposición ética muy fuerte. Acá señalábamos de alguna manera que hay que realmente abrir espacios para cuestionar, para modificar, para hacer una crítica radical a las dinámicas de oportunismo o de narcisismo creativo que habitan mucho en el sector de las prácticas culturales, que muchas veces estamos discutiendo sobre cómo cooperar, pero en el fondo estamos viendo cómo colocar una tarjeta o cómo de alguna manera hacer subsistir nuestro proyecto singular. La coyuntura, por lo menos en Europa, invita a que realmente se asuma con seriedad la necesidad de realmente cuestionar esas pasiones tristes, digamos, vinculadas al oportunismo, a realmente habitar una situación que exige una mayor cooperación. Y nos fuimos directamente a la cuestión de la línea estratégica, que nos parecía que era, bueno, un poco lo que estaba planteado y que de alguna manera invitaba a trabajar hoy. Entonces, por lo tanto, se planteaba que la cuestión central es fortalecer la autonomía, la independencia de los proyectos y la cooperación y la colaboración entre los proyectos a través de la creación de redes. Esto creo que ya es una especie de mantra, lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. La cuestión es realmente cómo imaginar, y en eso vinculábamos con la exposición que hizo Raúl en la inauguración del encuentro, sobre la exigencia de la creación institucional, de una dinámica instituyente, de cómo realmente se puede fortalecer la autonomía a través de la creación de instituciones autónomas, propias, vinculadas al sector, donde realmente se pueda fortalecer de verdad, no solo en declaración, la autonomía de los proyectos. Y se insistía sobre la urgencia de volver a poner en el centro la relación con las comunidades. Si queremos que los proyectos sean sostenibles, tenemos que urgentemente producir públicos. Producir públicos es un gesto absolutamente activo y que exige un feedback permanente con la comunidad. Estamos hablando de públicos sensibles, públicos inteligentes, públicos que ayudan al trabajo creativo, que exigen, digamos, una manera de entender los públicos como comunidades vivas, no solo como meros espectadores de una propuesta artística. Y aquí, en esta cuestión de fortalecer la autonomía y volver a poner en el centro la cuestión de las comunidades, es donde consideramos que está la clave de la coyuntura actual. Y exige, bueno, se ponían muchísimos ejemplos sobre cómo llevar a la práctica esa vuelta a las comunidades, cómo trabajar, digamos, en esa dinámica. Pero también esta cuestión de la creación sin Estado, por lo menos algunos proponíamos, de que no se puede abandonar la rediscusión, la redefinición, la problematización sobre el papel de lo público. No basta con aceptar de forma crítica, de alguna manera, la desaparición o la extinción del Estado en esta coyuntura ultra neoliberal, sino que qué tiene para decir los creadores, qué tienen para decir los proyectos culturales sobre la forma de entender y de gobernar lo público. Se habla mucho y se ha puesto muy de moda un nuevo, digamos, meme o mantra en nuestro ámbito con la cuestión del crowdfunding. Algunos señalábamos de que no hay mayor crowdfunding que los presupuestos públicos, digamos, donde el dinero público, o sea, donde realmente hay una contribución masiva sobre esa cuestión. Entonces, las líneas estratégicas son fortalecer la autonomía a través de la cooperación, pensar como una vuelta intensa hacia las comunidades y la producción de público, y qué vamos a hacer con la gestión de lo público y cómo se puede redefinir la cuestión de los presupuestos públicos, prestando mucha atención a algunas experiencias latinoamericanas, que creo que la relación entre lo público y los proyectos independientes se ha avanzado mucho. No sé si me dejo algo. Dale. Con respecto a la producción de público, de alguna manera igual había una coyuntura en ese sentido, con respecto a que no es producir público, sino que es generar una empatía mayor hacia la relacionalidad con las comunidades, para que a la hora de las elecciones la gente vaya hacia donde está la culturización un poco, o donde se trabaja el apoyo, ¿no es cierto?, a ciertos artistas que se preocupan más por las comunidades que por esto que decías tú, que era el oportunismo y cómo se llama el proyecto propio, en vez de trabajar como más cooperativa y comunitariamente con tu barrio, con tu comunidad o con tu sociedad, país, lo que fuere. Y con respecto a lo del Estado, nada, agregar que eso es una coyuntura eterna, pero que tenía que ver también, acuérdate, con el tema de qué nosotros le tenemos que exigir al Estado con respecto a las cosas que están haciendo, más que ir a tratar de buscar formas de gobernabilidad para el Estado, ¿no? Es como que, porque formas de gobernabilidad hay muchísimas, pero el Estado siempre va a tener sus propias decisiones con respecto a lo que es fondos culturales, en vez de estar al servicio de la comunidad, que era como un poco lo que habíamos hablado con respecto a Valparaíso, de ponerlos al servicio, ¿no es cierto?, de Container o al servicio de cualquier tipo de festival o de festival relacional comunitario, para que el Estado no fuera como el como la chica caprichosa que no quiere, o el chico caprichoso que no quiere participar, ¿no es cierto?, del juego del resto. Sí, vale. Bueno, pues nada, ya tenemos así un poco cierta síntesis de lo que ha hecho cada una. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar en grupos. Yo creo que algunos como modelo de análisis, otros como casi una especie de esbozo de un diseño institucional, y más o menos yo creo que va por ahí. Podemos dividir los grupos en esas dos partes, unos analizando más qué ha ocurrido, cómo y qué se podría hacer, y otros casi precisando cuál sería el diseño institucional posible. Creo que está bien que sigamos por ahí. Y lo único, como es un compromiso que, bueno, igual no es compartido, pero que de alguna manera es lo que nos ha traído aquí, y creo que estaría bien asumirlo para cerrar, ¿no? Esta idea de poder cerrar cuando salgamos de aquí, lo cual no quiere decir que se cierre ese empaquete, sino que por lo menos el proceso colectivo sí que lo cerramos. Tener en cuenta esa idea del proyecto, ¿no? A cada uno que lo interprete como quiera. Pero cuando acabemos, al final, dejaremos toda la sesión hasta el final, nos daremos media horita para al final poderlo compartir, y que hoy pasamos de la estrategia al proyecto, ¿vale? No robo más tiempo y seguimos trabajando. Ahora está la pausa, hasta que hagamos el café, y luego continuamos de seguido hasta que al final presentemos.